Programa Hablemos de Política, junto al señor periodista Mario Haro, quien está en línea y en sintonía para dar el puntapié inicial al programa. Adelante, Mario, donde quiera que te encuentres. Adelante. Hola, amigos. Bienvenidos al programa de todos los miércoles, 2:01, donde siempre los invitamos a participar con sus llamados. También pueden escribirnos al correo. Y agradecemos, obviamente, a todos aquellos que nos han escrito y estamos siempre considerando los temas que ustedes toda la semana nos están pidiendo. Hemos hablado de negociación colectiva y hay otras cosas por ahí pendientes. Hoy no me encuentro en el estudio de la radio, hoy día me encuentro en Rancagua, en una reunión importante, un sindicato nuestro que dirigimos por Walmart Chile, así que les pido las mil disculpas. Aquí estamos en la mesa, estamos con Rafael Villalobos. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te ha ido? Bien. Bueno, mi saludo, Mario, muy bien, que te vaya bien tu reunión. Y bueno, también estamos con dirigente y socio del sindicato de Home Center. Está la señorita Alicia Santana, de Postventa, Nivaldo Valenzuela, prevencionista, Cristian Vargas, de Informaciones. Es decir, tenemos bastantes temas que conversar con ellos, Mario. ¿Cómo está, mi querido y estimado amigo Carlos Barrera, el representante del Partido Comunista en Puente Alto? ¿Cómo le va? Bien, bien, compañero. Gusto saludarte y gracias por la invitación. Bueno, compañero, la verdad es que tenemos varios temas hoy día para conversar. Vamos a partir con la gente de Home Center. Así que hay varios temas hoy día que hablar y me gustaría también, antes de finalizar el programa, que toquemos un poquitito, ojalá, unos minutos que corresponde a lo que ha pasado en el deporte. No lo podemos dejar pasar. Y más que todo, la unidad, y en este momento tan importante lo que ha pasado con este equipo que viajaba de Brasil hacia Colombia. Así que yo les pido, por favor, que al final del programa dediquemos, aunque sea unos 3 minutos, al tema. Correcto. Así como hoy día hay altos temas que tocar, así que, amigos oyentes de Radio Puente Alto, el programa Hablemos de Política con Mario Haro, los invito a participar en llamando también, cuando ustedes gusten. Y vamos a empezar con lo que significa el Home Center y todo lo que hasta ahora se ha presentado. Lamentablemente, la verdad que es triste escuchar que los dirigentes están hoja cero, perdón, los dirigentes del Sodima, me refiero, y hasta ahora no ha habido mayores novedades. Hay a gran parte gente como en Punta Arenas, Puerto Montt, que están un poco desalentados por la poca disponibilidad de la empresa, pero fuerza, compañeros, tenemos que ir adelante y esto tenemos que ganar. Bienvenido, mi estimado del Home Center. ¿Quién toma la palabra primero? El compañero Nivaldo Valenzuela, ¿no es cierto? Él nos tiene que informar, Mario, con respecto a un parte que le pasó de la 20 comisaría acá de Puente Alto, un capitán, por ruidos molestos. Es decir, adelante. Él va a dar cuenta de eso, compañero. Adelante, Nivaldo. Mario, buenas tardes. Bueno, para informarte o contar a la ciudadanía de que igual en algunos momentos el personal de Carabineros se ha hecho presente con fiscalizaciones constantes en los primeros días. Hace poco nomás al delegado nuestro se le sacó un paso por ruidos molestos, ya que nosotros estamos ingresando a meter el boche correspondiente, para poder hacernos presente y que nuestra clientela se den cuenta que los trabajadores lo único que desean es un sueldo digno, un apoyo monetario que día a día nos vaya haciendo sentir un poquito más. Nivaldo, ¿tú has notado que en este caso, por ejemplo, la policía ha actuado arbitrariamente respaldando la labor del SODIMA? ¿Tú has sentido eso? ¿O tú crees que ha sido una labor netamente que les compete a ellos como carabineros? No, en esta parte no. Se han hecho llamados especialmente hace unos tiempos atrás, sacaron unos partes en utilización de estacionamientos privilegiados para personal de la tercera edad y discapacitado. Y ellos llegaban con números de patente directamente. Entonces, eso indicaban que la información se entregaba directamente del interior. Porque eso no podemos, o sea, ¿cómo es factible que el carabinero llegue con la patente directamente a sacarle parte a los vehículos? Ya. Ahora también para el ingreso y aplicando que supuestamente los ruidos molestos no corresponden en el lugar privado público. Según el artículo 38 indica que el carabinero no puede fiscalizar ruido molesto siendo de manifestaciones, o sea, obvio. ¿Es factible que Carabinero haya interpretado la ley conforme a la necesidad del momento? Nivaldo, se me ocurre que si fuera así y esta ley estaría bien aplicada y esta actitud de Carabinero estaría aplicada, entonces tendríamos que pensar que el sector público, todas las marchas que se han hecho, serían millones de dinero que tendrían que pasarle por marchar por la Alameda, porque son ruidos tremendamente fuertes. Desde luego, ahí aplica también lo que es, se supone que los ruidos molestos es después de la hora que ya de descanso, cuando las empresas están trabajando, que deberían estar en silencio ya después de las 6 de la tarde. Hay algunas empresas que trabajan de noche, pero también se fiscalizan los decibeles de los ruidos molestos hacia a la ciudadanía o los vecinos. ¿Alguna pregunta ahí de la mesa, biólogo, Barrera? Mira, por lo que yo tengo entendido, ¿no es cierto? Bueno, de partida que esto es una práctica antisindical tremenda que viola, ¿no es cierto?, los derechos humanos de los trabajadores que están reunidos ahí en el home center. Y no solamente eso, Mario, sino que las prácticas antisindicales y se ha traducido no solamente acá en Puente Alto, sino que en Valdivia, en la ciudad de Valdivia, no todos los años hacen, ¿no es cierto?, una conmemoración de fiesta de Navidad con los niños. Ellos quedaron al margen en este momento, los niños, porque los padres están en una huelga. ¿Te das cuenta? Es decir, no solamente se está atacando al trabajador que legítimamente está en huelga de hambre, sino que también a su familia, Mario. ¿Qué le parece? Quiero decir ahí a la mesa a ustedes que continúen con el programa, porque yo voy a empezar una reunión en este momento, así que en cualquier momento yo ingreso. Encantado, Mario. Musical de la media hora. Adelante ustedes. Encantado, adelante, Mario. Vale. Sigamos con Nivaldo, sigamos con la compañera Alicia Santana de Postventa. Cristian Vargas, por favor. Acércate nomás al micrófono. Sin miedo. Sin miedo. Sí, bueno, la verdad, como le digo, nosotros estamos en huelga ya hace 22 días y la verdad es que ha sido bastante demigrante como nosotros trabajadores. Yo, por ejemplo, llevo 16 años en la empresa y nosotros lo que estamos pidiendo es un sueldo digno, en realidad, no solamente sino para todos nosotros, ya sea en directo desde el norte, sur, para todos los trabajadores de Sodima en general, porque yo he visto videos de compañeros, no sé, un video de Antofagasta que decía de que en Antofagasta le pagaban 350.000 pesos, eso es lo que gana en una zona de Antofagasta donde usted sabe que la vida no es barata, es muy cara, y un gruero que él maneja grúa horquilla y que no es un sueldo que no sé, que tiene una minería, que tienen diferentes tipos de empresas en esos sectores, en esa región, y lo que se pide en realidad es, como le digo, es un aumento de sueldo digno que uno pueda vivir tranquilo y dignamente, y la empresa, como le digo, se ha negado rotundamente, no nos ha dado solución en 22 días. Ahora, para vivir con un sueldo digno, Cristian, en realidad con los 265.000 pesos que ustedes tienen de promedio de sueldo en Sodimac, es muy difícil vivir tranquilo, porque tú tienes que tomar en consideración que no todos pagan arriendo, o bueno, pagan arriendo mucho, ¿no es cierto? Tienes que tener la plata para la locomoción, para alimentarte, para vestirte, para comprar calzado. Entonces, el llamado sería, ¿no es cierto?, a Solari en estos momentos, mi llamado personal sería que por favor vaya a recorrer algunas casas al azar de algunos compañeros que están en huelga de hambre y se van a encontrar con la triste realidad de que a todo reventar, ¿no es cierto?, tienen un par de zapatos, un par de camisas para poder trabajar, y vayan a almorzar con ellos para que se den cuenta qué tipo de almuerzo el que tiene. Señor Solari, la invitación está, los trabajadores encantados y gustosos lo van a recibir en su casa para que vean cómo viven ellos. Sí, pues Nivaldo, ¿qué te parece? Bueno, es óptimo de ver que las diferencias de estatus son bien marcadas acá en Chile. Pero lo primordial que hay que tomar es que la gente igual se esfuerza al máximo para lograr lo que uno desea. Tener un buen televisor, tener a lo mejor su vehículo, porque igual uno quiere aumentar y trasladar a su familia holgadamente, salir a pasear, planificar las vacaciones, que eso día a día uno siempre se va a la fecha que corresponde. Pero una oportunidad de sentirse que realmente es valorado con una empresa es constantemente, se ve reflejado en su sueldo. Yo ya llevo 10 años y en alguna oportunidad he tenido que emigrar de tienda hacia otras partes para poder sustentar un poco más de mi dinero, haciendo turnos de noche, para conseguir a lo mejor el bienestar que en estos momentos tengo, pero después de 10 años. Entonces yo creo que hay mucha gente también, no creo, sino estoy cierto de que hay mucha gente que se esfuerza día a día, el compromiso con la compañía, el compromiso con su tienda, y más encima, no la palabra cliché, que somos familia. El video que envió Don Mison con el directorio completo, dando a entender de que nosotros nos reciban con los brazos abiertos y, con total fraternidad. Día a día lo hacemos, nos saludamos con toda la gente, los operativos de la tienda. Oye, el buenos días y todo lo más. Pero me diga, ¿cuáles son las condiciones internas adentro? ¿Cuántas horas están trabajando? ¿Cuántas horas de sobretiempo inclusive está trabajando la gente adentro? Porque sabemos que falta personal, ¿no es cierto? Y bueno, y las condiciones de riesgo que tienen también. El día a día se ha visto reflejado de que la reducción de personal implica más trabajo laboral al resto del personal que se encuentra. La gente que está trabajando ahora, Trabajan lo que corresponde a las 45 horas semanales, pero también se pueden sumar las 2 horas extras que día a día están por ley. Por materia de compromiso uno lo hace porque igual también retribuye algo, pero a veces esa cantidad uno lo pierde en lo que es la calidad de familia. ¿Rompe huelga en este momento? ¿Cuántas horas están trabajando? En estos momentos no sabría decir, como nosotros estamos adentro, hay algunos dicen que están trabajando de más, otros dicen que le están contabilizando, y como son solamente versiones de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, no sabemos realmente si le están controlando la hora de colación, los minutos, casi los segundos podríamos decir, pero eso sí, ya sería claro. Especular. Oye, me gustaría saber la opinión de Alicia también, qué es lo que opina ella, que ella es de postventa. Bueno, por lo que yo tengo entendido, la gente que está adentro le hicieron cambio de contrato, le hicieron un anexo en donde le cambiaron el horario, porque en este momento Home Center está trabajando con un horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde, el cual obviamente es una práctica antisindical, y si están haciendo hora extra o no, es algo que no tenemos certeza en realidad, pero ya con la demostración de las prácticas antisindicales, nosotros estamos claros de que la gente obviamente está haciendo hora extra, porque, pucha, yo tengo una compañera que ayer se descolgó de la huelga y ayer entró a trabajar, ella trabaja los fines de semana, y la hicieron ayer trabajar 2 horas para completar las horas que ella hace el fin de semana. Ya. ¿Y tú, Carlitos, qué opinas de esto, que estamos más cerca de lo que es la paralización y con los trabajadores mismos? Mira, la verdad es que es vergonzoso la situación de laboral. Fíjate que lo he conversado con una cajera, una compañera cajera, y ella nos decía que vendiendo 110 millones en el mes, Home Center le paga 500 pesos por millón. O sea, a ese sueldo que tú mencionaste de 200 y tanto, 265 el promedio, súmale 55 mil pesos de bono, en este caso, de productividad. O sea, ¿quién vive con eso? Esa es la pregunta del millón. Entonces, imagínate, hoy día, por ejemplo, ayer los Solari decían de que no hay cómo financiar. Y resulta que le compran una mina a Lutzip por 52 millones de dólares. O sea, se están riendo de la gente. Y de Yapa, yo creo que lo que va a ser más vergonzoso es cómo utilizan la propaganda y los medios. Porque fíjate que este fin de semana tenemos Teletón. Sí, pues iba y con todos los años. Y resulta que. Millones de veces. Claro. Y para los trabajadores, ¿qué pasa? Nada. Pero yo creo que ya los trabajadores ya les descontaron el aporte de ellos a la Teletón. O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? Ese es el tema. Se digo, es vergonzoso. O sea, no hay una explicación posible, lógica, a esta situación. ¿Y Cristian, qué opina al respecto, Cristian? La verdad, las cosas, nosotros, como le digo, como trabajadores de Sodimac, nosotros siempre nos hemos. Es más, en lo personal, nosotros siempre nos hemos sentido orgullosos de ayudar, por ejemplo, en la Fundación Nuestros Hijos, que son los niños con cáncer. En la Teletón nosotros también nos hemos destacado siempre con el aporte. ¿Por qué? Porque nosotros, como le digo, siempre hacemos cosas para aportar, porque esas causas no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos pasando en este momento. Pero sí afecta directamente, porque nosotros ahora, siempre soy más, con los años que nos lleva, te enseñaba el tema de la familia, el tema de que tenemos que estar ahí, pero hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta de que realmente nosotros como trabajadores no valemos nada. O sea, para ellos es un número más, y nosotros siempre nos inculparon de que nosotros éramos los trabajadores, nosotros somos los que llevamos el tema, somos antes eran muchos más trabajadores, ha ido bajando la dotación, y se supone que iban quedando los mejores, y ahora los mejores resulta que estamos afuera, que estamos en huelga, que estamos peleando por algo, que ni siquiera, como le digo, o sea, cualquiera diría, oye, pero están peleando, no sé, mucho, demasiado, pero para las ganancias que la empresa tiene, lo que nosotros estamos pidiendo es nada comparado con lo que ellos ganan. Entonces, como le digo, lo que nosotros queremos es algo que realmente que uno pueda decir, bueno, gano de acuerdo a lo que yo hago mi trabajo, pero realmente si tú te das cuenta, no es así. Y entonces eso es lo que más te molesta, porque uno, como le digo, uno siempre veía el tema de que no, si estamos aquí, tenemos la camiseta puesta, pero hoy en día no es así, hoy en día te sientes defraudado totalmente. Fíjate que el delegado que estuvo la semana pasada hablaba de una utilidad del año 2015 de 27 mil millones de pesos. Entonces, y ustedes están pidiendo el 7%, donde está incluido, ¿no es cierto?, el IPC del año, que son aproximadamente un 3,2%, un poquitito más a lo mejor. Es decir, lo que están pidiendo ustedes es una miseria, es un poco más, un 3%, que no es nada en realidad. ¿Sí, Alicia? Sí, mire, lo que quiero acotar en este momento, hasta el momento ellos se han burlado de nosotros como trabajadores. ¿Por qué? Puedo decir que ahora este mes la mayoría de nosotros sacó, algunos sacaron 0 pesos. Nos están castigando con el sueldo, siendo que a nosotros por ley deberían habernos descontado, porque cierran el mes de 15 a 15 o de 10 a 13. Ese es el parámetro que ellos tienen para cerrar mes. Y en este caso lo cerraron de primero a 30 de noviembre, y nos descontaron 22 días, siendo que 22 días todavía no llevábamos el día número 24, 25, que fue que nos pagaron el sueldo. Nos descontaron los 22 días que llevamos ahora. Práctica antisindical. Exactamente. Claramente una práctica antisindical esa, ¿no es cierto? Es decir, yo no sé cómo se habrá portado la inspección del trabajo en estos momentos. Claro, claro, sí, ese es el tema. Respaldo. Ese es el tema. ¿Y tú, Carlito, qué opinas al respecto? Porque tú sabes harto de prácticas antisindicales. No, fíjate que el tema va a ser recurrente, porque lamentablemente el empresariado aquí en Chile está acostumbrado a hacer estas prácticas, si queramos o no. Fíjate que, más o menos, no salió uno del tema, pero lo mismo. Camila y Boris han estado apoyando el movimiento sindical de Concentre. Y fíjate que sale el empresariado pidiendo la destitución de los, de este caso, de todos los parlamentarios. O sea, ¿a título de qué, bro? Y esto, fíjate, nos vamos un poco más atrás, donde, por ejemplo, los dirigentes sindicales no pueden ocupar cargo, en este caso, de elección popular, pero sí los empresarios. O sea, y eso lo vamos a tener que cambiar cuando cambiemos la Constitución. Hay que cambiarlo de todas maneras. Entonces, oye, te digo, lo que está ocurriendo hoy día, y les va a seguir ocurriendo, lo van a seguir presionando, lo van a, no va a faltar el día en que se lo lleven preso. Y eso va a ser así, o sea, no es ninguna novedad lo que le estamos diciendo. No es ninguna novedad. Pero yo creo que lo que tienen que tener presente ustedes como trabajadores, de que detrás de ustedes hay más trabajadores que están apoyando, y los vamos a seguir apoyando, en este caso nosotros, van a tener apoyo de muchos parlamentarios y de mucha gente, de muchos sindicatos, que se van a empezar a sumar. Por ejemplo, ya se sumó la FECH. Sí, se sumó la FECH y también se sumó lo que es la CUT en estos momentos. El día de hoy se realizó una protesta al frente del edificio corporativo, pero lo más insólito es que nuestro presidente no se presentó. O no sé, en estos momentos no tengo la información si estará ahí. Un operativo lo encontró en la sede que tenemos nosotros en el sector de Novico, la sede, como en realidad nunca he ido a ese sector, así que no sé exactamente dónde queda la sede. Y es ilógico que un presidente, cuando tiene un apoyo, que es lo que hago yo, como nosotros también apoyamos cuando hay la Teletón, todos nos queremos hacer presentes de alguna forma. El presidente algo mucho más urgente tenía que haber hecho, ¿eh? ¿Te das cuenta tú? Y ahora no necesariamente el presidente es el que lleva, bueno, el hombre que lleva la batuta. pero detrás de él también hay un secretario, un vicepresidente. Lo importante es que la moral esté alta dentro de los trabajadores. Yo no sé cómo está la moral ahí. En estos momentos está baja, porque en realidad solamente en dos oportunidades ha llegado un dirigente en estos momentos a informar lo que se debería informar día a día, porque como tienen los canales y ahora las redes sociales son mucho más rápidas para informar, él podría ser la voz de dar a entender, hoy jóvenes o compañeros, como quieran llamarle, tenemos este antecedente, hoy nos vamos a reunir hoy día con la empresa porque nos llamó urgente, entonces ya tenemos antecedentes, pero que nosotros sabemos después cuando se gestan las cosas. Fíjate, yo creo que la empresa está bien desesperada, ¿eh? Discúlpame que yo lo miro desde afuera. Primero que nada, al hacer ese tipo de prácticas antisindicales, en el cual le pasan parte por ruido molesto, todo ese tipo de cosas son prácticas antisindicales. Y yo creo que la empresa está más que preocupada, porque ya le viene la Teletón, lo tiene encima, y va a tener que dar cuenta. Tiene que darle cuenta, ¿no es cierto?, al país, por qué tiene 8.000 trabajadores en la calle, ¿no es cierto?, y sin sus legítimas remuneraciones. ¿Te das cuenta? Es decir, no sé si tienes que agregar algo más. Exactamente, como que dar cuenta, me quedaría un poquito la duda, porque como solamente el aspecto radial no ha ayudado, Radio Cooperativa, ¿cómo se llama?, la Bio Bio, algunos Chile, diarios, la Universidad de Chile, la Voz, digamos, la UBO. Pero en las redes sociales esto está pero que arde. Sí, pero el problema es que no todos tenemos que tomar en cuenta que todos los chilenos no manejan las redes sociales al 100%. Y hay muchos clientes, que disculpa que te interrumpa, hay muchos clientes que no saben exactamente, porque como no lo transmiten por vía televisión, de que Home Center tiene un horario totalmente distinto al tradicional, pero que mira, es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿verdad?, que en estos momentos abre a las 11 y cierra a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. Entonces la gente que viene de su trabajo se encuentra con Sodima que está cerrado, y ahí obligatoriamente llega el enfrentón con el guardia, que es una persona no ínfima, que en realidad es igual un gran apoyo, porque yo he trabajado con muchos de ellos, y obligatoriamente tienen que enfrentarse al cliente desesperado, desagradado, desanimado, porque le cierran una tienda que normalmente cierra a las 10. Entonces el guardia lo único que tiene que enfrentar al pecho, a las balas, como se dice vulgarmente, de decirle, disculpe, pero se cierra a las 8, pero mañana estamos abiertos a las 11, pero no hay ningún informativo vía televisión, que disculpa, es lo más real. Disculpa, Nivaldo, que te interrumpa. Sí, nosotros llegamos muy temprano en la mañana acá a Home Center a preparar nuestro campamento, se podría decir. Hay gente que llega a las 8 de la mañana y está lleno el frontis de Home Center porque no hay ninguna información que diga, señor cliente, la tienda se abre desde las 11 por tema de huelga. No hay ninguna información. Está la información de que el Home Center se abre a las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Pero en ese aspecto creen solamente que es esa zona y no que realmente es a nivel nacional. Tenemos los constructores están cerrados porque no tienen personal, que lo trasladaron a las tiendas grandes. Oye, y esa misma gente que llega a las 8 de la mañana, ¿qué es lo que hace? Porque no espera hasta las 11. Nada, pues, o sea, se va otra de la competencia. Aparte de potricar, aparte de consultarlo a nosotros. Claro, nosotros eso mismos. Más, porque en realidad, eso sin duda alguna que tiene que redundar, ¿no es cierto?, en una baja en los ingresos de las ventas realmente. La tienda por vender 140 millones, que es lo normal que debe vender, ha vendido 70, 60 según los días. Claro. En algunos momentos igual el cansancio de los demás se ha visto mermado en el aspecto de estar temprano, no es el diario trabajo, porque al final uno se acostumbra a estar tu horario de trabajo, completar tu faena, sentirte orgulloso de lo que hiciste, por lo menos en pos, porque uno trata de hacer bien su trabajo para mantenerse donde corresponde, claro, y no hacer lo justo y necesario, sino ir más allá, y eso no se ve reflejado en lo que es nuestra remuneración. Entonces, en estos momentos la gente de 8.700, que realmente hay 400 que son aportantes, o sea, no son realmente del sindicato, sino son aportantes, son 8.300, y de los cuales en estos momentos ya debe haber un 22-25% que se descolgó, o sea, ingresó a trabajar porque ya el bolsillo no le resiste. No, yo entiendo esa situación, imagínate, estos gallos han sido tan hábiles para las negociaciones colectivas que justamente las lanzan próximo a la Pascua y Año Nuevo, es decir, cuando la gente necesita dinero, ellos la tienen ahí de tal forma que no puede haber huelga. Pero los trabajadores igual están haciendo sus manifestaciones y están pidiendo lo que en derecho les corresponde. Ahora, por otro lado, yo he visto, y vuelvo a reiterar, las redes sociales, la gente ya está pidiendo que no vaya a comprar allá. Y lo está pidiendo fuerte. Es nuestro apoyo. Yo te digo, exactamente. Esto, y es sumamente fundamental, porque las redes sociales en este momento está abarcando también una gran cantidad de personas, ¿eh? Porque sabe que las noticias de los medios de comunicación tradicional no tenemos acceso nosotros a este tipo de información, ¿eh? Lo que podemos decir exactamente es que nuestros clientes son bastante especiales, en un aspecto de que nosotros conocemos sus necesidades, ya es tan rutinario, no en la parte desagradable, sino es el ameno de compartir con ellos, que ahora en estos momentos están todos tratando de arreglar sus casas para la Navidad. Y nosotros siempre tenemos el argumento de decir que Home Center no es de primera necesidad. Pero algunos dicen, bueno, hay algunos que nos despotrican diciendo que vayan a trabajar flojos, pero no sé exactamente la necesidad. Un 1% para una persona de 300 mil pesos o un poquito más es contar que exactamente va a ganar 3 mil pesos de aumento de sueldo. El 2 ya se significa 6. O sea, para matemáticas no es muy difícil sacar la cantidad. Entonces, a la larga 100 pesos diarios. Claro. Lo que nosotros tenemos tan claro de que nuestros clientes son tan especiales que cuando tuvimos la mayor cantidad, los primeros 10 días de Home Center, el ICI se vio reflejado en casi en un 100% de aumento sus ventas. Por supuesto. Pero que comparten nuestra actividad de vender y atender a los clientes, pensaron que ya habían trabajado 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque tan especial nuestro cliente, que es exigente, que tratamos de invocarle mayores cantidades de elementos para que ellos puedan ver un proyecto. O sea, nosotros tratamos de alivianarle el trabajo de que se lleve, si va a cambiar el piso flotante, se lleve lo que son los elementos accesorios a ellos. Osvaldo, yo creo que la gente ya en gran parte lo tiene. ¿Hay preguntas? Sí, José Antonio Ferrada nos pregunta. Gracias, colega, por acá. José Antonio Ferrada nos pregunta, bueno, importante lo que están hablando, pero queremos saber como público en qué está entrampada la negociación y por qué, cuáles son las causas. Gracias. Ya, lo que más se encuentra entrampada, que habían tres ítems, de ellos uno es lo que es el aumento de sueldo, que un 1% para nadie no es grato. Porque eso es lo que yo valgo para la empresa. 1%. Más encima también lo que es el aspecto de la venta costo cero, que es una oportunidad que nosotros tenemos de comprar productos a bajo costo sin el IVA. Entonces, por lo menos casi costo cero, como diga, directamente al proveedor a nuestra casa. Lo que hacen todas las empresas. Todas las empresas. Además también sobre la gratificación pactada. O sea, todos los beneficios que logra la compañía en ventas patrimoniales, o sea, lo que ganó el año pasado, se nos da un porcentaje que se divide a la mitad para la empresa y nosotros nos dividimos de todos los operativos de la compañía una cantidad X. O sea, por ejemplo, 100 millones de pesos y nos tenemos que dividir entre la cantidad de 17 mil operativos de tienda o de edificio corporativo o de las bodegas, esa cantidad por las utilidades que se logró. ¿Y el otro 100 millones? De 100 millones se divide, por poner ejemplo, si lograran 100 millones anuales de ganancia, la compañía se llevaría 50 millones y nosotros nos dividimos 50 millones entre todos los operativos de la compañía en total. ¿No? José Antonio, ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Gracias por tu intervención. Y me gustaría saber, ¿no es cierto?, de parte de Alicia, ¿cuál es el mensaje que le manda a tanto a los trabajadores que están en huelga y también a su empleador? Bueno, primero que todo a mis compañeros, que sigamos con la lucha, que podemos lograr mucho, que no nos dejemos caer por una empresa tan grande como es la familia Solaris, que a nivel, yo creo que ya internacional, tiene tantas tiendas abiertas como en México, Brasil, Uruguay, Colombia. Argentina, Colombia, Chile. Entre algunas. Perú. Mira. Que se me quedaba en el tintero. Uh-huh. Y además que hay que seguir luchando, que podemos lograr mucho más. O sea, si hoy ya están preocupados los señores Solari por el tema de la Teletón, gracias a la gestión de don Mison, don Eduardo Mison, nosotros no nos vamos a dejar rendir y vamos a seguir luchando. Yo por lo menos tengo una familia detrás que me apoya, si bien este mes saqué 10 mil pesos de sueldo. Yo voy a seguir luchando, no me voy a rendir. Así que compañeros, no se rindan. Y a la familia Solari, pucha, que piensen en sus trabajadores. Yo llevo 11 años en esta empresa. Cuando entré éramos 900 en esta tienda de Puente Alto. Después se disminuyó a 600 y ahora vamos en 350, que supuestamente somos las mejores herramientas para ellos, porque ya ahora nos damos cuenta que somos solo un número para ellos, no somos personas. Ese es el mensaje que le puedo dar a los señores Solaris. Es increíble, ¿eh? Es decir, de bajaron prácticamente a un 30% del total de lo que con lo que comenzaron. Y tú, compañero Cristian, ¿cuál es el mensaje a los trabajadores y a la empresa también? Bueno, primeramente a nuestros compañeros de trabajo que, nada, que vamos a seguir luchando, como le digo, porque nosotros consigamos que estamos luchando por algo justo, primeramente. Porque no estamos pidiendo nada más, pedimos lo que nosotros nos merecemos y nada, que no nos vamos a bajar de que esto ya, tal vez los primeros días fue bastante difícil, pero ya nosotros nos hemos ido organizando, ya hemos ido, gracias a nosotros mismos en realidad, porque el sindicato en realidad no ha estado mucho con nosotros, entonces, pero sí nosotros sí nos hemos ido organizando cada día y nada, de que esto se viene, no sabemos cuándo se va a terminar, pero de que nosotros vamos a estar ahí, de que nosotros, antes que el dinero ni que nada, existe un orgullo, y el orgullo de nosotros no se va a vender, el orgullo no se compra. Por lo tanto, nosotros, compañeros de trabajo, nosotros no nos vamos a rendir. A lo mejor el día de mañana vamos a tener que entrar, pero vamos a entrar con la frente en alto de que no nos digan que nosotros nos rendimos el día de hoy. Así que, nada, a seguir luchando, y a la familia Solari, y como lo digo, yo llevo mucho tiempo en esta empresa, y nada, yo siempre me sentí orgulloso de esta camiseta. Y si ellos algún día se sienten orgullosos por lo que hacen, piensen lo que están haciendo ahora, porque realmente quienes hacen que ellos tengan este gran imperio el día de hoy son sus trabajadores, y nada más que eso. Nivaldo. Bueno, aparte todo lo que se ha dicho acá y los demás, lo importante es de que las peores condiciones siempre uno logra bastantes cosas buenas. A veces uno se entrega demasiado para ciertas cosas, uno debe entregarse más para la familia que en algunos momentos para la empresa, pero como ellos nos alimentan, nos dan la oportunidad de poder darle un sustento a nuestra familia, es de que a la larga uno tiene que sentirse orgulloso de lo que es y no de dónde es. Lo primordial es la participación en grupo. Están todos cansados, porque al final el aspecto psicológico, están en la intemperie, al sol, algunos tienen la oportunidad de tener sombra porque la infraestructura se las da, pero nosotros tenemos un verdadero campamento, casi podría decir que desde los 33 que en su tiempo, pero no se han votado por vencido. Seguir adelante, nunca bajar la vista, porque eso implica el orgullo del ser humano. Tú demuestras un poco de debilidad y alguien intenta pasarte por encima. Puede uno ser chico, pero a la larga el orgullo tiene que ser mucho más grande que esa persona que está al frente de uno y tenga la oportunidad día a día para a lo mejor tener la tranquilidad de dormir porque está logrando sus beneficios. Es como la canción de Los Picantes, que exactamente dos hermanos, que la única diferencia era que uno estudió, salió adelante y el otro siguió de abajo, pero a veces se olvida de sus raíces, de dónde salió, qué le costó. A veces pueden vilipendiar al Farcac, que a lo mejor lo voy a sacar ahora al baile, de que él logra muchas cosas porque siempre está sustentando a su gente, hacerlo sentir bien, regalándole a lo mejor vehículos, viajes, pero él por lo menos tiene un apoyo, o sea, técnicamente deja a su gente bien para porque ellos, sin tener la necesidad de decir él no nos ha dado nada, no le cumplamos. Si nosotros logramos, nuestra familia nos cumple con cariño, con autoestima, con un abrazo fraterno de nuestros hijos, decir, llegaste papá, o cómo estás, o nuestra pareja, yo no la tengo en estos momentos, pero los que llegan a su familia, mi madre me consulta, ¿cómo te fue? O sea, a sabiendas que estoy en una huelga, que primera vez que estoy. Y eso, aunque sea, me da a entender de que lo que estoy haciendo es para que el día de mañana ella tenga a lo mejor una oportunidad de que me alcance el dinero para llevarla a una clínica en alguna necesidad de salud o algo. Por supuesto, Nivaldo, Alicia, Cristian, les damos las gracias, ¿no es cierto?, por haber estado acá y que sigan luchando por la dignidad de los trabajadores como lo han hecho hasta el momento. Y sin duda alguna lo están haciendo muy bien. Muchas gracias. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de... por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Son las 12:35. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una loca. Continuamos entonces con el programa. En este momento acaba de llegar Ramón Sepúlveda, presidente del Colegio de Profesores de Puente Alto, el cual, bueno, vamos a conversar con respecto, ¿no es cierto?, a la última elección que se dio en el colegio, en el cual salió el compañero Mario Aguilar, ¿no es cierto? Sí, así es. Hablemos de ello, Ramón. Buenas tardes a ustedes. O Chepo. Sí, Chepo. Más conocido como Chepo Sepúlveda, el profe Chepo, ¿ah? Bien, bueno, aquí enfrentamos una elección recién pasada donde hay un vuelco grande. Gajardo, Jaime Gajardo, 10 años estuvo a cargo del Colegio de Profesores a nivel nacional, y donde yo creo que el Colegio de Profesores, para muchos medios de comunicación, que es una campaña anti-izquierdista, anticomunista principalmente, de todos los medios de comunicación, y a nivel mundial, esto es la instancia más democrática que puede haber, porque los que deciden el destino del Colegio de Profesores son las asambleas nacionales, y en las asambleas nacionales van todos los presidentes de todos los comunales, provinciales, regionales, a esa asamblea, alrededor de 280 representantes, y eso decide. Gajardo, yo creo que fue blanco de toda esta injuria, de todas estas calumnias de la derecha, y se cargaron a eso. Mario Aguilar, yo creo que es un títere de la derecha, donde los medios de comunicación lo llevaron a la televisión, programas pagados y todo eso, y uno como dirigente gremial no tiene acceso a eso. Yo creo que ojalá, voy a estar ahí en las asambleas nacionales para recordarle que el Colegio de Profesores para la defensa de los derechos de todos los profesores de Chile. Es el gremio más grande que une a los profesores de todo el país. Por eso que la derecha quiere destruir. Los que quieren destruir los gremios, los sindicatos, las asociaciones gremiales, no somos los trabajadores. Y Chile y los trabajadores en general, la comunidad, la sociedad, tiene que despertar. No sabe para dónde va, no sabe si ir a votar en los municipios, en las parlamentarias, no ejerce su derecho ciudadano. Algo está pasando, y ustedes como medio de comunicación tienen el deber de despertarlo. Chepo, pero mira, hay algo que yo no entiendo, es decir, el profesor se supone que es una persona bien informada, y eso a mí me consta, Pero yo te digo, la derrota que sufrió, en este caso, ¿no es cierto?, el expresidente del Colegio de Profesores, fue muy rotunda, fue un 15%, ¿te das cuenta tú? Es decir, algo está diciendo la ciudadanía frente a lo mejor a los partidos políticos, no sé, a todos. Yo también pertenezco a un partido político y algo nos está diciendo las votaciones, ¿te das cuenta tú? Y no sé qué piensan ustedes, porque sacar un 15% y a un 70 que sacó Mario Aguilar, algo pasa. Yo no sé si Mario Aguilar pertenece a un partido de derecha, no sé, no lo tengo claro, porque si fuera así sería muy grave que el Colegio de Profesores estuviera, ¿no es cierto?, qué sé yo, dependiendo de un partido de derecha. No sé si es de derecha, independiente. Está como partido humanista. Humanista, es decir, bueno. Yo creo que cuando la derecha, la ultraderecha y la ultraizquierda es como el péndulo al revés, se unen. Yo creo que en eso, mira, yo no voy a juzgar antes de tiempo esto, pero creo saber para dónde va. Conozco a Gajardo, a Aderapo perdió en el Metropolitano, siendo un luchador. Aderapo nació aquí en Puente Alto, como profesor y como dirigente del Colegio de Profesores, en el cargo que yo ocupo ahora actualmente. Es un luchador incansable y perdió y por amplia mayoría, tal como tú dices. Pero, no sé, algo está pasando aquí. Yo creo que sí, pues, sin duda alguna. Es decir, yo te digo, cuando lamentablemente, ¿no es cierto?, los movimientos sindicales tienen que separarse de los partidos políticos. Cuando los partidos políticos, ¿no es cierto?, empiezan a instrumentalizarlo, yo creo que es el peor error. Y sobre todo en estos momentos en que el pueblo está despertando. Es decir, yo creo que la autonomía es la que va teniendo mayor vigencia en estos momentos y se está dando. Y no solamente en el Colegio de Profesores, sino que se está dando a nivel nacional. Hay una pregunta, sí. Mi estimado. Gracias por acá en el estudio 2. Antonio Santander. Antonio. Yo soy profesor y no estaba de acuerdo con la labor y gestión de Gajardo. Constantemente la televisión y poca acción concreta. Si el hombre perdió es porque no lo hice bien. ¿Para qué echarle culpa a la derecha o a la prensa? Al que lo hace mal, para afuera. No nos representaba. Hay que desearle mucho éxito a esta nueva dirigencia. ¿O los profesores no tenemos autocrítica cuando hacemos una clase mal? Pregunta Antonio Santander. Gracias. Oye, gracias, Antonio, por tu pregunta. Más o menos va dirigido en lo que yo estaba diciendo también. ¿Te das cuenta? Es decir, está bien. A lo mejor tú tienes una visión clara al respecto, pero estamos hablando de un 15% de la votación. Es decir, fue una paliza la que le dieron, ¿no es cierto?, en el Colegio de Profesores. Es que, insisto, yo... Cuando se habla de política, todos están tratando de demonizar la política, y resulta que la sal que tú te comes es política, y eso tiene que tenerlo claro las personas, los profesores viven agobiados, ni siquiera piensan, no les dan ni siquiera oportunidad para formar ciudadanos, y en educación podemos estar, están tan comprimidos los contenidos mínimos obligatorios que ni siquiera se da el tiempo para saludar a los alumnos en la mañana, para hacer unos 15 minutos del acontecer nacional, de involucrarlos en la política nacional. Los derechos como ciudadanos no están. Ahora, yo digo, esa política de todo con Gajardo, es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional decide. Y ahí estaban participando Aguilar, estaban participando todos los que ahora están ahí. Pero mira, ellos fueron, también tuvieron mayoría y implementaron la evaluación docente. Para sacar la evaluación docente. Respondámosle a Antonio Santander. Antonio Santander es clarito al respecto. Te das cuenta, tú eres profesor y se nota que, bueno, es profesor y está bien informado al respecto, y dice que fue una elección justa y que estaban cansados. La elección, entonces, fue justa, si están cansados, bueno, veremos ahora, si yo estoy de acuerdo, veremos ahora qué es lo que pasa. Pero echarle la culpa a los que están saliendo, yo creo que no. Aquí hay culpas compartidas de todos, desde el gobierno, desde la oposición, que están utilizando a los trabajadores. Nosotros vemos cómo se utilizan los trabajadores. Nadie se está poniendo la camiseta por el gobierno de turno. Los gremios tienen que permanecer autónomos. Pero sí, no me parece cuando porque uno es dirigente y pertenece a un partido comunista, va a estar con el gobierno, va a estar con el... Yo creo que el Partido Comunista Gajardo jamás le ha puesto situaciones, porque en las asambleas nacionales es donde se decide, y en las asambleas nacionales va de todos los espectros políticos. Eso es lo que yo estoy defendiendo. Fíjate, ¿qué perdón, piensa, Carlito? Es que el problema, de esta campaña realmente grande se viene manifestando hace muchos años. Fíjate que en la última, una de las elecciones anteriores, cuando postula la Camila Vallejo la segunda vez a la reelección en la FES, dos días se hace la elección, el primer día nosotros, como Juventud Comunista, iba ganando la Camila. ¿Y qué es lo que pasó? Fíjate que toda la derecha fue a votar por Boric. Y eso fue así, o sea, eso no es indesmentible. Entonces, esas prácticas las venimos realizando hace bastante rato. O sea, aquí el anticomunismo, que es un anticomunismo enfermizo. Por eso tú dices que en todas partes, Puente Alto también, porque acuérdate que en Puente Alto ustedes también tenían a Palma como presidente, ¿no es cierto?, de la corporación, y resulta que perdió en forma abrumante por... No, pero es que hay una persona. Correcto, este caso, no. ¿Te das cuenta? Es decir, es una derrota tras derrota. Entonces hay que hacerse un autoanálisis. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde está el problema, vos? Mira, yo creo que el tema nuestro, te estoy hablando como partido, y que mucha gente nos critica, es por estar nosotros insertos dentro de la nueva mayoría. Ese es todo el tema. Pero no podemos negar de que quitamos unos, dentro de estos 3 años que ha habido de gobierno de la nueva mayoría, no podemos negar que han habido avances. Sin duda. ¿Me entiendes? Ahora, ¿que han habido errores? Claro que han habido errores y garrafales. Muchos errores. Yo creo que más errores que aciertos. Por supuesto que sí, porque... Nuestro día de semana pasada comenzamos el tema del tema de los empleados públicos. Semana a semana vamos teniendo errores. Entonces, y eso se viene manifestando, y la gente que damos también lo está manifestando. Y eso nosotros tenemos que asumirlo, y es el costo que estamos pagando. Es el costo que se paga. Chepo, bueno. Sigamos conversando, sí, entonces. Sin enojarse esto, ¿eh? No, si aquí es parte de la crítica y la autocrítica. No, sí. Lógico, yo tengo mi visión muy clara de lo que significa todo esto. Soy presidente de un sindicato y del Colegio de Profesores de la Provincia de Cordillera. Y a lo mejor uno de los pocos que es de izquierda, no pertenezco al Partido Comunista, ¿cierto? Pero sí muy simpatizante de todos los trabajadores, y la izquierda es lo único que representa a los trabajadores. Digo, aquí estamos con cosas. Yo no he visto ningún dirigente sindical de la UDI. Entonces, en eso estamos claros nosotros. Así que a seguir luchando, y el Colegio de Profesores, si logró esta titularidad para 33.000 profesores a lo largo del país, titularidad que estaban a contrata, y fueron avances, que hay que mejorar, lógicamente, la carrera profesional docente, que va a significar un aumento en julio del próximo año, de aproximadamente 300.000 pesos en la renta a los profesores, ¿cierto? Que hay que mejorarla, lógicamente, y para eso seguimos. Y aquí ningún gobierno se mete la mano al bolsillo y dice, vamos a mejorar esto. Todo ha sido en la lucha, todo ha sido en la calle. Y de las personas que hemos luchado, Aderapo, Gajardo y quien les habla, hemos estado siempre en la lucha, siempre en la calle, y no importa el gobierno que esté, vamos a estar siempre igual. Y tampoco se pueden desconocer los logros de Gajardo, o sea, la titularidad de cuántos profesores. La titularidad es importante. Eso no le cayó del cielo a los profesores. No, sí, mira, entonces, yo tengo una visión también. Yo creo que no es problema de Gajardo. No. No es problema de él, sino que el problema es que la gente está votando contra este gobierno. Entonces, como ustedes son parte de este gobierno, correcto, y anteriormente estuvieron fuera del gobierno, obviamente que tienen una visión mucho más crítica, ¿no es cierto?, hacia las políticas de gobierno. Fíjate que es tanto, pero hoy día no, es tanto el anticomunismo, porque es una cuestión ya enfermiza. Fíjate que el otro día, para graficarte, el sábado, en la embajada de Cuba, unos niñitos que no le han ganado a nadie, exigiendo que el Partido Comunista se retirara de la embajada, ¿no? O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿De quién eran? ¿De quién lo mandaba? ¿La UDI? ¿Eran de centro izquierda? Mira, es que supuestamente son súper revolucionarios. Ah, ya. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, pero son cabros chicos que no le han ganado a nadie. Fíjate que yo, en lo personal, tengo 46 años de militancia del partido. O sea, milité en la juventud y milité en el partido. Sí, y me siento orgulloso. Y a mí un cabro chico no me va a venir a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Ni menos me va a venir a decir que yo no puedo ir a manifestar nuestra solidaridad con el pueblo cubano. Por supuesto. ¿Me entiendes? Por supuesto. Y eso te digo, es lo que se está manifestando hoy día. Entonces, pero es una cuestión enfermiza. Fíjate que a toda nuestra gente nos dan todos los días. Pero a nosotros jamás nos han podido pillar con las manitos sucias. ¿Me entiendes, no? Eso es una verdad. Porque claro. Es una catedral. Fíjate que. No nos han pillado, y tampoco nos han pillado en ninguna cosa fraudulenta ni con factura chucha, nada. Entonces, pero sí, yo creo que estamos volviendo a los tiempos cuando se decía que los comunistas se comían la guagua, bueno. O sea, a ese extremo vamos a llegar. Porque es una verborrea en el fondo. Claro. Sí, sin duda alguna. Yo creo que, el Partido Comunista tiene su historia. Y esa historia no se va a apagar de la noche a la mañana. Y sin duda alguna que en el próximo gobierno, si no va a ser de la izquierda o de la centro izquierda, el Partido Comunista va a estar en la lucha nuevamente, sí. ¿No es cierto?, peleando por los intereses de los trabajadores, como siempre lo ha hecho. Sí. ¿No es cierto, Chapo? Bueno, yo tengo una visión del Partido Comunista. Hay 103, 104 años de historia que siempre ha estado desde la protesta. Y ahora que está en un gobierno haciendo propuestas, ahí le cambió el switch a mucha gente. O sea, yo creo que un modelo económico, uno desde afuera, pasaron ciento y tantos años y no fue capaz de cambiar nada. Yo creo que desde adentro, hay que ser como un caballo de Troya, meterse desde adentro y de ahí impulsar cambios. Y creo que ha sido un buen aporte el Partido Comunista hacia este gobierno, hacia algunos cambios, que lógicamente tenéis que luchar contra todos. Si es la constitución implementada por Pinochet, que muchos dicen, no, esto ya pasó, si todo choca en la constitución. La reforma, aquí recién tenía ya los trabajadores de Sodimac. Están esperando el cansancio, están esperando el descuelgue. ¿Por qué? Porque todas las reformas laborales, que también se impulsó el Partido Comunista con Bárbara Figueroa, dirigente de los trabajadores, se impulsó esto. Y ahora, ¿qué es lo que choca? Con un tribunal constitucional, ni siquiera, eso está por sobre el Senado, está por sobre la Cámara de Diputados, está por sobre todos nosotros, un tribunal constitucional hecho por la derecha en la medida de ellos. Entonces, ¿de qué? ¿Qué pueden criticar al Partido Comunista? ¿Qué pueden criticar tanto a este gobierno también? Si esté el gobierno que esté y quiere impulsar alguna reforma laboral, va a estar ese tribunal constitucional. Y no solamente reformas laborales. Entonces, Chile tiene que despertar, tiene que haber un cambio. Si no importa cómo se llame el partido, todos estos profesores que reclaman podrían hacer un partido de profesores y llevarlo al municipio. Yo viví esa aventura ahora, disculpe, viví esa aventura de ir como concejal. Dije, como concejal voy a hablar de vocación, si es que salgo elegido voy a ir como concejal al municipio. Saqué menos votos que nadie. Porque no quieren. Seguramente uno es bueno como dirigente sindical, pero para ocupar cargo no es tan bueno. Entonces es complicado. Si yo lo único que quiero es educar a las personas, que sepan para dónde va la micro. Mira, en esto de la AFP, todo el mundo reclama la AFP, hay descuentos por AFP, por la marcha del 4, pero reelegimos a la derecha. ¿Y quiénes son los que administran la AFP? No es la gente de izquierda. Porque ahí se requiere un cambio de la constitución. Todo esto, es todo. Estamos dando palabras mayores. ¿Ah? Pero entonces cambiemos. Si todo esto es la constitución. La constitución va a chocar. Y el programa de gobierno, porque muchos dicen, ustedes simpatizan con Bachelet. No, nosotros no simpatizamos con Bachelet. Simpatizamos con un programa de gobierno que ha costado sangre, sudor y lágrimas cambiar algunas comas. Porque siempre choca. Reformas laborales, chocamos ahí. Y eso es todo. Ahora los colegas acá, con todo mi apoyo como sindicato de la Matemesía, con todo el apoyo de los profesores, a seguir luchando y los vamos a seguir apoyando a todos estos trabajadores, porque se la están jugando, están haciendo un nuevo despertar, porque hacerle una huelga al consorcio más grande, ¿cierto?, de Sudamérica y a nivel mundial, porque todos estos consorcios son mundiales, yo me saco el sombrero ante estos trabajadores. Es muy difícil dar esa pelea, ¿no es cierto, Carlos? Sí, así es. Porque es como un gigante, ¿no? Correcto. Un David con Goliat. Correcto. Y resulta que ahí están los trabajadores en la pelea todavía, en la lucha, ¿no? Y yo te digo, y es lamentable de que tengamos un pueblo inconsciente. Y eso es así. Claro. Un pueblo poco solidario. Fíjate que el tema de la dictadura, que hizo daño, ¿no? Fíjate que la gente, como dice Ramón, está recién despertando. recién están opinando. Pues yo le puedo preguntar a Ramón, de todos estos profesores que critican, ¿cuántos participan en la organización? A lo mejor aquí en Puente Alto debe ser sobre 1,000 profesores, ¿no? Más de 1,000 profesores. Más de 1,000. ¿Y el colegio de profesores cuántos afiliados tiene? 152 colegios. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Es decir, en 10% aproximadamente los colegiados. 10%. Fíjate que en este país... En las marchas, en la última marcha, para apoyar el sector público, que nosotros también vamos con el reajuste del sector público, fuimos 11 profesores. 11 profesores a toda esa marcha. No hay ni siquiera quien afirme el lienzo. Entonces, todos estos profesores que son revolucionarios de Facebook, claro, o de WhatsApp, yo creo, yo los invito a estar en la calle. Hay que seguir luchando, hay que modificar todo esto que dejó Gajardo, Aderabo y la Asamblea Nacional de la Carrera Profesional Docente. Hay que irla modificando, y esto se va a modificar en la calle. No hay ninguna otra forma. Entonces, hay que hacerse una autocrítica, hay que reforzar las organizaciones de los trabajadores, reforzarlas, y no esperar que el 3%, el 3,2% les caiga como el maná del cielo. Yo me siento orgulloso de haber participado en todas estas marchas, haber ido al paraíso, y lógicamente aquellos que se quedaron y en la crítica por WhatsApp o por Facebook, les va a llegar como una verdadera limosna. En todas partes pasa lo mismo. Es cierto, luchan unos pocos, pero cuando llega el momento determinado, muchos son los primeros que están en ventanilla cobrando lo que otros lucharon. Es decir, la idea, ¿no es cierto?, es que seamos solidarios entre todos nosotros y avancemos juntos. Es que eso es lo que no se, es que eso es lo que no se ha podido lograr y no se logra. Porque fíjate que, ¿cómo justificáis de que en una marcha sea reprimida, ¿no es cierto?, por la fuerza pública? Y resulta que el beneficio también es para la fuerza pública. Claro. O sea, no se entiende nada. Es que aquí Chile va a tener que, ahora que está Cuba, como seguramente lo irán a tocar en algunos programas posteriores. No hubiera gustado porque tocarlo un día, ¿eh? Porque, donde está la cura del cáncer, donde todos van allá, donde los médicos salen por todo el mundo a repartir salud. Es un ejército de médicos cubanos que anda por el mundo. Y nosotros, 28.000 médicos. Y nosotros aquí con las ISAPRES millonarias en utilidades, ¿cierto? Y cuando una persona en nuestras poblaciones tiene cáncer o alguna enfermedad terminal de cualquier tipo, somos los reyes de las completadas y de los bingos. De esa forma somos solidarios. En vez de luchar por una salud pública para todos iguales, gratuita, tal como la educación. Chile es un país rico que lo están saqueando las grandes transnacionales y los mismos congresistas y todos están votando a favor. Si no tenemos la ley de pesca, nos están saqueando todos los recursos naturales y no somos capaces de encarcelar a nadie. Uno de izquierda que cometa un error es enjuiciado, pero la derecha, que ha robado millones por siempre, parece que es normal que estas personas roben y saqueen. Parece este que país. Tenemos un llamado. Sí, gracias, colega. Bárbara Tapia Urtubia está conectada y nos dice, bueno, estoy escuchando atentamente lo que dice acá el profesor. Yo ciertamente me sentí identificada con el Partido Comunista, pero ¿qué me puede decir acerca de la universidad que quebraron? La hicieron pedazos prácticamente. Yo estudiaba ahí, tuve que cambiarme por los malos manejos. ¿Pero quién dice eso? Es verdad, también, Cuba tiene la mejor medicina y educación, lo que no se critica, pero en Cuba no puedes pensar distinto. Mira, ese oye, pero leo lo que mandó, y está bien, ¿no? Sí, es una forma de ver también el país, de ver la política. El programa de Cuba, ¿no es cierto?, presente y futuro, lo vamos a ver la próxima semana. Pero con brevedad, ¿no es cierto?, me gustaría que Carlito pudiera responder con pocas palabras, porque ya se nos está yendo la hora, para que se pueda despedir el chefo, tú y yo. ¿Te parece bien? Sí, sí, correcto. Mira, es que él es como escuchar a la gente derecha. No le eche la culpa al anticomunismo. No. Ya. No, pero es que, mira, de Cuba se dicen tantas barbaridades. Yo viví en Cuba. Sí, viví 3 años. Entonces, me conozco el sistema. Por ejemplo, aquí se habla de que en Cuba no hay elecciones. Mentira. Allá cada 5 años hay elecciones. se habla de la dictadura del, sí, eso conversamos la próxima semana. No, digo, entonces, no, mira, la respuesta de ella va a quedar pendiente. Correcto, la vamos a estudiar ningún, bien para la próxima semana, no, Chepo, no porque, sí, porque sí, los sí, tiempos ya están agotados, ¿no es cierto? A las 12 tenemos que ir, ¿no? O a la 1, quiero decir. Así que me gustaría que tú le entregaras un mensaje a los profesores y a los puentealtinos. Bien, a todos los puentealtinos, a la gente que yo conozco aquí por más de 50 años en Puente Alto, desearles lo mejor para ellos y su familia en estas festividades de fin de año. La familia, que la refuercen, que se cuiden, y a seguir luchando, a seguir despertando. Y movimiento sindical que haya, huelga que haya, hay que ser solidario, hay que apoyar a toda esta gente. Está arriesgando su sueldo, ya no recibieron sueldo en un mes, y lo que significa estar acogotado pagando una y mil cosas. Nosotros estamos con las tarjetas de crédito hasta el cuello, esa es la realidad de los trabajadores. Así que a despertar Puente Alto, a apoyar, a ser más solidario, a luchar por una educación y una salud pública gratuita y de calidad. Muchas gracias. Carlito, por favor. Bueno, yo agradecer la invitación. Creo que cuando quiera, vos, Carlito, los temas que se están planteando aquí realmente son los que necesita la comunidad puentealtina. Hay que informar más, y lamentablemente hay cosas que son, de repente, a lo mucha gente le puede molestar, pero hay que hablar con la verdad. Nosotros hemos, eso es lo que yo creo que lo que está caracterizando este programa. Gracias. Ya, gracias, compañero. Mira, bueno, yo informarles que el día 10 de diciembre se va a inaugurar, ¿no es cierto?, un memorial frente a la gobernación en la mañana, tipo 11 de la mañana, ¿no es cierto? Así que están todos invitados a ello. Por otro lado, ¿no es cierto?, la próxima semana ya vamos a tener a Mario Haro, y mis mejores deseos para todos los puentealtinos. Así que buenas tardes, compañero. Adiós. Es la 1:00. Cerrando los ojos y los dientes apretados, cómeme, perro, me hicieron.